pega Lanzini, viene el tiro de esquina, entró Caruso, entró para cabecear Maidana, se pasó de largo, le quedó para Buonanotte, se metió en el área, el enano colocó otro centro, un cabezazo, Buonanotte, ahí está Caruso, gol. ¡Gol! De River Caruso, de primera tocó, cruzó el remate por abajo, con el pie derecho, con toda la parte de adentro del pie derecho, a la izquierda del arquero Maino. River, que había mejorado en el arranque del segundo tiempo a los 6 minutos. Caruso marca el gol, Caruso para River, River 1, Central Norte de Salta 0. Traba Almeida, pelea con Ceballos, escapa Matías, mete las tabas Almeida y saca finalmente el 2, Perales. Perales poniéndola para frente, se cayó solo, le quedó para Caruso, segundo gol de River. Caruso, Caruso, tiró, ¡gol! ¡Gol! De River, Leandro Caruso. Leandro Caruso pescó el error de uno de los zagueros salteños de Fretes, se quedó con la pelota, acomodó el cuerpo, zigzagueó y la clavó abajo contra el palo derecho del arquero Mairo. Caruso, Caruso, Leandro Caruso, está bien Caruso, vio, está bien Caruso, marca los 24 minutos del segundo tiempo, el segundo grito para el equipo de Capa, otra vez Caruso, River 2, Central Norte de Salta 0. La saca Nasuti, juega la pelota para Arano, Arano que la pone para Buonanotte, ensayó un taco que no le salió para Lanzini, la pelota se perdió fuera de la cancha, lateral para Central Norte de Salta, la roba Caruso, sí, sí, sí, sí, ¡gol! De River el pescador Caruso. Otra equivocación salteña y allí estaba listo Leandro Caruso. Está bien Caruso, ¿eh? Tricota de Caruso en el final del partido. Es cierto, vas a tener que convertir todavía 40 goles para que te diga el gran Caruso. Empezaste bien. 3 goles nada menos de Caruso en esta presentación, en este amistoso, en este entrenamiento de River en Salta. Pescó otro error, la levantó Caruso y la mandó a guardar. River 3, Central Norte de Salta 0. Está bien Caruso, está bien Caruso.